un reconocimiento por parte de las provincias de los derechos de nuestra provincia y los recursos hídricos suficientes como para desarrollar otras zonas como el medio oeste provincial. Este ha sido siempre el interés de la Fundación, pero a su vez, como dije hace un rato, los fundadores eran gente que ya venía luchando por los derechos de la provincia, habían trabajado en el río Colorado y desde trabajar en temas de ríos apreciaron acabadamente qué es lo que pasaba con los ríos del medio oeste de la provincia que Mendoza y San Juan estaban utilizando y que la provincia no disponía de aguas para ningún beneficio. El despoblamiento del oeste provincial y su no desarrollo posterior tiene que ver con el recurso hídrico que de alguna manera favorecía, como favorece en Mendoza, el establecimiento de una población y todo lo que ello significa. Digamos que es una tarea muy lenta en el tiempo, ¿no? Digamos que la provincia tardó 30 años en hacer, o 25, en hacer las primeras manifestaciones, que fueron por la CODRIP, y tardó 10 años más, o tardamos 10 años más en hacer una institución que peleara abiertamente por los derechos. Fíjense, en el medio está el juicio, del cual yo tuve ocasión de participar. La Corte reconoció los derechos, Mendoza manejó bien los tiempos para entretener y no hacer nada. Ha sido reconocido los derechos de la provincia internacionalmente, el Tribunal Latinoamericano del Agua, la Organización de Naciones Unidas, pero digamos que en términos reales las inundaciones son de La Pampa, pero el agua es de los mendocinos y sanjuaninos. ¿Qué opina del juicio? Mire, mi opinión personal, no la opinión de toda la Fundación, por haber participado en el otro juicio, es que si no hay una labor tipo en el río, en el riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, en que la Corte se haga cargo del problema a través de alguna organización que al efecto cree, va a ser una tarea sumamente dura que Mendoza reconozca algo.